también acá lo sentí. Esa mujer pide que hagan las planillas y más cosas no tan buenas para el corazón. Y a diario daba risas con todas esas cosquillas y su abrazo para ver caer el sol. Y me enseña de la vida, sus excesos, sus medidas, al no dar a cuenta gotas su amor. Muchos cuentos sin mentiras, aunque puso más conejos cuando solo había arpías. No da paso sin guarache, le dio alas a mi ángel. Me ha enseñado muchas cosas, inventando mar y rosas. Por favor, no te me vayas, me amacas cuando hay hayas. Deja el gato en el sofá y sé siempre mi mamá.